Bueno, por lo que yo he preguntado, o sea que escuchaba de mi viejo, era una familia que fueron de las primeras que se instalaron acá a vivir y tenían el apellido Costales. Bueno, por eso le pusieron el Paso de las Costales, o sea que tiene que ver con una familia que, pero es acá en esta zona. Porque yo me acuerdo que los ranchos que vivían, había unos ranchos grandes acá, que era lo único que se veía de la ruta cuando yo pasaba. Y me acuerdo de un señor morocho que era costales, que era, yo no sé si era hijo de los verdaderos dueños, pero ya era un señor grande, ¿no? Mayor. Cuando yo era gurino, tenía 16, 17 años. Y bueno, y esos vivieron muchos años acá, muchos años. Por más que corre muy lento y fíjate allá, mira. El agua ya está, ya es un agua contaminada, es lo que te digo, de las casas, de los saneamientos de la gente. Claro, pareciera que trae mucha materia orgánica porque todas estas plantas que hay en el agua, ¿no? Sí. Pero está muy sucio lo que te digo, demasiado sucio. No han canalizado nada acá, ¿no? Eso con el tiempo va a ser como vos decías ahí donde vos estuviste, en el Sandú. Bueno, tengo que analizar eso porque está todo rodeado de casas, tienen que tener un poco de el sentido común, ¿no? Porque de acá salen, ahora que tenemos el tema del dengue, de todo eso, todo ese tipo de cosas lo tienen que, deberían tratarlo de otra manera. Con las maquinarias que hay ahora, viste que limpian todo eso. Limpian lo que, para que el agua corra. El agua no se puede estancar ahí. Pero está, que son. Esas son las cosas del progreso del pueblo, ¿no? De los barrios. Yo digo, todas son casas nuevas que están haciendo ahora. Viste que esta nomás de Chicholo la están haciendo. Allá están edificando otra. Esos terrenos todos los vendieron ahora hace poco. Todas nuevas. Esto, todo lo que yo te digo que vendió Jorge Fútbol, este es muy nuevo. Todo ese barrio. Antes era las casas de la gente como en campaña, se hacía con el mismo barro, ¿no? Lo hacían el quincho arriba de paja, que sacaban también de acá, o traían la paja. Y después las paredes se hacía se ponía todo lo que se saca del eucalipto, esa rama que sale del eucalipto, todo esa rama, se clavaba tacuara y después se ponía barro. Eso era lo común, ¿no? Y a veces, con suerte, a alguno le pasaba alguna pintura, ¿vale? Era con barro, con greda. Y después le pasan la cuchara de albañil y la tratan de. Después que seca, es como el hornero. ¿De qué pensás que es el hornero sonido? De lo mismo. De barro, rama, esa rama que vos ves ahí. Y viven años ahí. el tomar el agua siempre se saca, se busca algún lugar. Hay gente que busca, antes la gente buscaba, la gente de antes, con una rama de sauce. Vos andás con una rama de sauce, y entonces donde hay un manantial de agua, de alguna tosca que emana agua, vos vas con la rama, los viejos de antes hacían eso, andaban con la rama, y la rama inmediatamente busca el agua. ¿Me entendés? Se agacha la rama. Entonces ahí marcaban y ahí hacían un agujero y ahí sacaban agua. Digo, agarrás un pico, agujerías ahí a veces 2 o 3 metros y encontrás lo que ahora vos me preguntabas, si aquello era concreto o qué era, aquello es tosca. De la tosca viene el agua. Y esto es muy probable que yo te diga a vos que esto nació ahí en el barrio Godoy. Este paso de la costalera nace en el Godoy. Se ve que ahí sacaron agua y ahí ya empezó a manar agua y el agua mira todo lo que va. Cuando vayas por la ruta 26, acordate de eso. Así, ahí vamos a explicarte, mira, vos doblás allí en la rotonda, vos avanzás unos 500 metros y está esto, que pasa la costa. Pasa el agua allí. ¿Rumbo a mi barrio? Sí, rumbo a tu barrio. Acordate de eso. Los ranchitos eran de terrón. Ahora, mis padres nunca vivieron en rancho de terrón. Eran rancho, pero de ladrillo. En el campo de mi padre había una laguna, ¿viste? Y había un pozo de agua con brocal, pero era un vertiente. Todos los pozos se secaban. Y el pozo de mi padre de ahí, todo el mundo sacaba el agua. Porque era un vertiente. Estaba noche y día vertiendo. Pero él era de, mi padre era de ahí, del repecho de las costales, ahí, que después se formó barrio pegado, barrio Rinaldi. No, ganado no sé, viste, pero chacra era todo, chacra, campo, chilca, mucha chilca. Mirá que hacían la escoba de chilca para barrer los patios. Ay, sí.